A continuación, el siervo de Dios, Hiram Almirudis, originario de México. Es ministro de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. Es autor de 25 libros, a saber, comentarios sobre la declaración de fe de la Iglesia de Dios, comentario sobre la carta del apóstol Pablo a Filemón, comentario de la carta de Judas, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la Iglesia de Dios en su expresión doctrinal y antología de homilías bíblicas, que consta de 18 volúmenes. Y su libro más reciente, César y Claudia Castellanos, ¿siervos de Dios o profetas falsos? Y ahora, el licenciado y maestro en teología, el siervo de Dios, Hiram Almirudis, con el tema, la supuesta revelación del sacrificio de la cruz, de la señora Claudia Castellanos. Después de haber leído todos los libros escritos por César y Claudia Castellanos, un servidor decidió escribir un libro para combatir todas las aberraciones, todos los errores bíblicos, teológicos, que ellos han puesto en precisamente los libros mencionados. Y probablemente una de las herejías más grandes que ellos han puesto en estos libros es la pretendida experiencia espiritual que Claudia Castellanos tuvo. Y yo quisiera intitular la plática de esta tarde, Claudia Castellanos es crucificada literalmente con Cristo, porque precisamente esas son las palabras que César Castellanos utiliza para hacer referencia a esta experiencia esotérica de la cual tanto se jacta su esposa. El capítulo 1 del libro La revelación de la cruz, escrito por César Castellanos, empieza con una absurda visión que la señora Castellanos insiste haber tenido. El relato se extiende desde la página 11 hasta la 15, y después se extiende a otras páginas más del libro. Y no solamente se registra en el libro referido la revelación de la cruz, sino que también en el libro escrito por ellos tocando el corazón del Padre, vuelven a repetir y a enfatizar, ampliando más la supuesta experiencia que ella tuvo junto con nuestro Señor Jesucristo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿están dispuestos a indignarse y desplegar la imaginación para conjeturar hasta dónde pueden llegar las aberraciones de este matrimonio? El relato dice así, y estoy leyendo literalmente del libro referido. Meses atrás, dice César Castellanos, mi esposa estaba reunida con su equipo de 12 y les estaba enseñando que la base para tener un grupo correctamente formado debe fundamentarse en la revelación de la cruz. Luego pidió que cada una de las mujeres orara para que el Señor les diera a cada una de ellas la revelación de la cruz, tomando como texto bíblico de referencia Juan 17:3, que entre paréntesis más adelante lo explicaremos, ya que Juan 17:3 no tiene nada que ver con experiencias esotéricas y raras como la que ella pretende haber tenido. Finalizando ya, dice Castellanos, mi esposa elevó la siguiente oración: Dios, dame la revelación de la cruz. Como ustedes habrán notado, esa oración no dura ni siquiera 2 segundos. Pero, según ellos, después de estas breves palabras, ella se vio frente a la experiencia, según ellos, más extraordinaria que jamás hubo tenido. Según ella, Dios tomó su espíritu y lo unió al espíritu de Cristo en el momento exacto de su crucifixión, que no deja de ser una blasfemia que no tiene nombre. Literalmente, añade, ella pudo sentir todo lo que Jesús sintió cuando estaba colgado de aquel madero. Imagínense ustedes una persona que pretende haber sufrido los mismos dolores que nuestro Señor Jesucristo experimentó con el propósito de salvar la humanidad. Luego añaden, al mismo tiempo se abrieron sus ojos espirituales y pudo ver las tinieblas que había sobre la tierra. Sigue el relato, tomado por supuesto de la revelación de la cruz. Vivir la experiencia de la cruz es un milagro, dice César Castellanos. El Señor toma nuestro espíritu, trasladándolo hasta el mismo momento de su mayor agonía, y literalmente llegamos a ser uno con Cristo. Luego que usted ha vivido esta experiencia, adquiere la habilidad de llevar a aquellos que está discipulando a recibir esa misma revelación de la cruz. Como ustedes pueden notar si han leído libros de espiritismo, esto que él afirma no tiene nada que ver con la verdad bíblica, sino con el espiritismo que se practica, por supuesto, en los círculos ocultistas. Luego añade César Castellanos, todo aquel que comprenda esta revelación llegará a sentir que la muerte de Jesús pasa a ser también su propia muerte. Esto significa que el dolor que él sintió, añade, nosotros también lo sentiremos. Usted podrá decir, siento sobre mí la misma agonía, el mismo dolor y el mismo sufrimiento que Cristo, pero como si fuese yo el que está siendo crucificado. Esto se encuentra en el libro La Revelación de la Cruz. Cuando Claudia tuvo la revelación de la cruz, añade el señor Castellanos, y fue transportada de una manera sobrenatural hasta el monte Calvario, Dios corrió el velo y le enseñó el sufrimiento de Jesús, tal como David proféticamente lo vivió al componer el Salmo 22. Aunque el sufrimiento de Jesús sucedió muchos años después de David, Dios tomó el espíritu de aquel rey y lo trasladó en el tiempo y en el espacio, llevándolo a sentir todo aquello que Jesús iba a padecer. Esto es lo que César Castellanos enseña, lo que es una aberración, una blasfemia y una herejía. Lo que Jesús estaba viviendo es lo que Claudia experimentó. Sus ojos espirituales se abrieron y comenzó a ver las oscuras nubes. La palabra declara que hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Todo se oscureció y esas nubes eran las legiones de demonios que recaían sobre el cuerpo de Jesús. Jesús podía ver cómo los demonios con toda su furia venían contra él como fuertes toros de Basán, como leones hambrientos que abrían su boca, rugiendo con toda clase de palabras perniciosas, procurando que se debilitara su fe. Aunque eran las 3 de la tarde, toda la tierra se llenó de densas tinieblas. Ello sucedió a causa de la mayor manifestación de legiones demoníacas que, dirigidas por el mismo Satanás, conocido como el príncipe de las tinieblas, había rodeado la tierra con gran oscuridad. Imagínense ustedes, lo que acabo de leer son palabras textuales del libro escrito por Castellanos, La Revelación de la Cruz. un servidor, después de haber leído todos los libros escritos por el matrimonio Castellanos, iba haciendo una lista de todos los errores teológicos, todas las herejías, todas las blasfemias, sencillamente mentiras, malas interpretaciones de la Biblia, y llevaba una lista de 297 citas, pero malas interpretaciones de la Biblia, todas ellas distribuidas en 36 áreas distintas, de manera que personas que interpreten de esa manera tan atrevida, tan audaz, sin ningún respeto, sin ninguna consideración hacia la palabra del Señor, ¿cómo es posible que se les puede confiar lo que ellos enseñan, lo que ellos escriben, lo que ellos predican? Dice él en el libro que estamos tocando: mi esposa pudo también sentir que todos sus huesos se descoyuntaban. Y aquí lo hacen reír a uno, porque él reclama que la experiencia de su esposa fue en el espíritu, pero aquí está haciendo referencia a que sus huesos se descoyuntaban en aquella experiencia, pues tan dolorosa, y que su corazón se deshacía en su interior, de manera que al espíritu le está colocando huesos que se descoyuntan, y también a su espíritu le está colocando un corazón material. Aunque intentó pedir ayuda, sus fuerzas no le respondían. Lo único que podía hacer era gemir en su angustia. Durante un lapso de 3 horas atravesó aquella agonía y luego añade: no estaba en su cuerpo, pues había sido transportada por el Espíritu de Dios y se hallaba en éxtasis. Por fin, ¿estaba en el cuerpo o no estaba en el cuerpo? ¿Estaba en el espíritu o no estaba en el espíritu? Ya que el espíritu no tiene huesos que se descoyuntan. Al igual que Jesús, durante todo ese tiempo sintió la ausencia de la protección en aquella cruz. Como es claro notar en los escritos en los libros que ellos han escrito, Claudia Castellanos quiere ser un equivalente femenino de lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Añade en el libro que estamos estudiando: los demonios como perros venían a destrozar su carne. ¿Cuál carne?, preguntamos nosotros, ya que supuestamente fue una experiencia en el espíritu. Pero el momento más angustioso ella lo experimentó cuando sintió que el Señor en su oración dijo: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada a mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Jesús esperaba que el Padre viniera pronto en su ayuda. Noten ustedes la revoltura que Castellanos hace en su relato. Primero pone a su esposa, después pone a David, después coloca al Señor, habla de espada, habla de perros, habla de leones, habla de búfalos, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacían estos animales alrededor de la cruz? Añade: Jesús esperaba que el Padre viniera pronto en su ayuda y le diera una total liberación. Y aquí está algo sumamente atrevido que contradice claramente lo que enseña la palabra del Señor. Pero Claudia vio cuando el Padre se levantó y le dio la espalda, dejándolo prácticamente a la merced de esos feroces demonios. En otras palabras, ella está diciendo haber visto al Padre cuando se levantó de su trono para abandonarlos a ella y a Cristo en aquel momento crucial. Aquí sí que ella se introduce en un verdadero berenjenal teológico, porque la Biblia enseña claramente que nadie puede ver a Dios. Y si alguien viera a Dios, sencillamente sería fulminado categóricamente. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos dice que nadie puede ver a Dios tal y como Él es y quedar con vida. Eso fue lo que le llevó a Jesús a dar un gran grito de angustia, dice Castellanos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ella también, al igual que Cristo, gritó, exclamó en verdadera agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo interesante fue, de acuerdo al relato de los Castellanos, que no solamente la señora Claudia pudo pasar por esta experiencia esotérica, ocultista, esotérica, insistimos, porque tiene que ver con cosas misteriosas, sino que esta experiencia estaba siendo vivida por todo el equipo de 12, aquellas 12 señoras que le acompañaban, que estaba reunido con ella el equipo, el grupo de 12 mujeres. Añade Castellanos que después de esa noche, ninguna de aquellas mujeres volvió a ser la misma, dado que su nivel de fe creció de una manera extraordinaria. Todo esto son mentiras, hermanos queridos, porque la palabra del Señor nos insiste y nos dice clara, categórica y contundentemente que la fe es un don de Dios que crece no con visiones, no con revelaciones, no con sueños, no con espejismos, sino crece según nuestra consagración a Dios, de acuerdo a nuestra sumisión, de acuerdo a nuestro rendimiento, a nuestra obediencia, a nuestra espiritualidad, a nuestro servicio al Señor, es como nuestra fe aumenta, y no teniendo experiencias raras que pueden ser cuestionadas porque están en contra de la misma palabra del Señor. Luego añade algo que es sumamente audaz. Solo la persona que haya experimentado la revelación de la cruz de Jesús podrá conocer a Dios como su Padre. Esta es una declaración atrevidísima y es una declaración, por supuesto, absurda, ridícula, que yo me pregunto cómo es posible que él insista en decir tal cosa. Repito, solo la persona que haya experimentado la revelación de la cruz de Jesús podrá conocer a Dios como su Padre. Esto significa que nadie que haya tenido una visión similar a la que tuvo supuestamente la señora Castellanos puede conocer a Dios como su Padre. Nadie se puede dirigir a Dios con el Padre nuestro y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. De manera que él, Castellanos, le niega a los cristianos el privilegio de llamar a Dios Padre, a menos que hayan tenido la misma experiencia que supuesta y mentirosamente tuvo su esposa. En otras palabras, según ellos, para que uno pueda saber que Dios es nuestro Padre espiritual, se requiere que uno sea transportado hasta el Monte Calvario, sea crucificado con Cristo, que nuevamente el Señor Jesucristo sea crucificado, que los demonios mordisqueen el cuerpo de uno y lo atribulen, y lo fastidien, y después de 3 horas de agonía en la cruz juntamente con Cristo, uno recibirá como premio precisamente el privilegio de llamar a Dios Padre. Es un error, porque la Biblia clara y categóricamente enseña que cuando uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, Cristo no solamente se convierte en el Salvador de uno, sino que Dios, el Padre, se convierte en el Padre espiritual nuestro. Estimado oyente, estas son algunas de las herejías que rayan en blasfemia que usted va a encontrar en los libros del matrimonio castellanos, que tanto fomentan y que tanto promueven el gobierno de los 12 y los preencuentros, encuentros y posencuentros que no son bíblicos. Un servidor puede hablar de la historia de los preencuentros, de los posencuentros y encuentros. Un servidor puede hablar del sacerdote escribá, que en 1929 escribió un libro parecido, del cual nosotros sospechamos que Castellanos haya copiado el material que ahora está implementando en sus preencuentros, encuentros y posencuentros. Y decir que tantos pastores, estando al tanto de las enseñanzas heréticas, blasfemas, antibíblicas, cerradas, absurdas del matrimonio castellanos, ellos los consideren como profetas de Dios y como siervos ungidos de Jehová. Como se acaba de afirmar, una de las cosas que me desconciertan después de haber leído todos los libros escritos por el matrimonio castellanos es que haya gente que crea lo que ellos dicen y que sus enseñanzas hayan tenido tanta aceptación entre el cuerpo ministerial. No creo que sea por ignorancia de parte de los ministros. La razón monda y lironda es la obsesión de tener grandes iglesias, ser iguales a aquellos que pastorean mega iglesias con edificios gigantescos, manipular miles de vidas y manejar cantidades millonarias de dinero. Tales ministros están dispuestos a sacrificar las verdades del Evangelio y desplazar a Cristo de su sitio para ubicar a César Castellanos sin ningún competidor en el pedestal que solamente le corresponde al Señor. Cristo ha sido desplazado de su sitio y en él han ubicado a un hombre hereje, blasfemo y cuya integridad literaria es sumamente cuestionable. Si creen que miento, lean los libros escritos por este señor. Debo traer a colación una experiencia tenida con el libro herético y blasfemo, Una revelación divina del infierno, escrito por la señora Mary Kay Baxter, miembro de la National Church of God, Washington, D.C., iglesia pastoreada por el señor T.L. Lowry. Este libro fue traducido al español por el doctor Esdras Betancourt. Según la señora Baxter, que ha escrito 2 libros más, ella estuvo yendo al infierno acompañada por el Señor Jesucristo durante 40 noches consecutivas. Según ella, el infierno tiene la forma de un cuerpo humano y se entra a él por el ombligo. Durante esas 40 noches el Señor, supuestamente, ¿no?, le mostró cómo es el infierno y quiénes se encuentran ahí. Es curioso que lo que más encontró en el infierno fueron ministros del Evangelio que habían caído en adulterio. Mientras que en la Divina Comedia del Dante Alighieri, Dante desciende al infierno tomado de la mano de su maestro Virgilio y se encuentra en él a muchos papas de la Iglesia Católica. La señora Baxter desciende tomada de la mano de Cristo y se encuentra con muchos ministros adúlteros. ¿Por qué será que tiene esa obsesión con ministros adúlteros? También es curioso que diga que la forma del infierno es la de un cuerpo humano, que es precisamente la forma que tiene un templo budista en una de las ciudades principales de Australia. Veamos entonces algunos de los puntos que hemos leído del libro La revelación de la cruz por César Castellanos. La cita dice: pidió que cada una de las mujeres de las 12 que acompañaban a su esposa orara para que el Señor les diera la revelación de la cruz. Hermanos queridos, la oración no es para que Dios nos ande concediendo antojos a nosotros los creyentes o caprichos que se nos ocurran. Esto no es cristianismo, es una mezcla de espiritismo con esoterismo oriental. Cualquier individuo que se arrogue la atribución de decirle a la gente que ore para que tenga experiencias esotéricas es un falso profeta y es un instrumento del demonio. ¿Qué autoridad tiene la señora Castellanos para pretender que la gente tenga experiencias extracorpóreas nada más porque a ella se le ocurrió? ¿Qué manía diabólica es esta de meterse en el espiritismo? Recuérdese que su supuesta experiencia fue en el espíritu. En lugar de estudiar con devoción la palabra de Dios e implementar con obediencia lo que con toda claridad la Biblia enseña, ¿por qué esa crasa grosería de menospreciar aquello que es fundamental y transparente en la Biblia, que ha sido sostenido por la Iglesia durante 2000 años, con lo cual concuerdan las iglesias fundamentales alrededor del mundo, que son defendidas por los eruditos en las Escrituras, para andar husmeando en cuanta ocurrencia exótica y sensacional se inventa para impresionar a los incautos? Yo le pregunto a la señora Castellanos, ¿qué es más importante para su vida y la vida de su iglesia? Que conozcan bien las Sagradas Escrituras y que vivan de acuerdo a ellas, o que los atiborren con visiones y experiencias extracorpóreas que ni son bíblicas ni son científicas, pero sí eminentemente satánicas. Luego ellos dicen que tomaron como texto bíblico de referencia Juan 17:3 para que el Señor les llevara al monte Calvario y las crucificara a las 13 junto con nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pregunta: ¿qué tiene que ver este texto con la supuesta experiencia que la señora Castellanos y todas las damas que le acompañaban tuvieron? ¿Qué clase de intérprete, de expositor bíblico es el señor César Castellanos para decir que si usted lee ese texto ya le puede pedir al Señor que le transporte en espíritu a la cumbre del Calvario para ser crucificado juntamente con nuestro Señor Jesucristo? El único Dios verdadero es conocido por medio de la experiencia espiritista que ellas supuestamente tuvieron, me pregunto yo. La Biblia no registra ningún caso donde un grupo de personas haya tenido experiencias extracorpóreas idénticas y simultáneas. esta manera de destrozar la palabra de Dios y explicarla disparatadamente es típica del matrimonio castellanos. Al leer sus libros empecé a enumerar los pasajes de la Biblia que son explicados a su manera, fuera de contexto, sin tener nada que ver con lo que escriben, y mi deber es declarar solemne y reverentemente que no solamente ellos hablan de cosas desconcertantes, sino que es sencillamente indignante lo que ellos hacen con la palabra del Señor. Un servidor sencillamente se aburrió de hacerlo y paró la enumeración de todas las herejías que ellos escriben en sus libros. Hay algo extremadamente serio en esta supuesta experiencia extracorpórea de la señora Castellanos. De haberlo tenido ella y las damas que le acompañaban, fue una manifestación claramente demoníaca, por la simple razón de decir que sucedieron cosas que son claramente herejías doctrinales, como se explicará más adelante. Por otro lado, como es típico en los escritos del matrimonio castellanos, exagerar, conjeturar, suponer, distorsionar la Biblia y afirmar asuntos cuestionables, lo más probable es que las damas en cuestión no tuvieron ninguna experiencia y son sencillamente usadas como conejillas de la India. Qué interesante sería conversar con ellas y preguntarles por separado lo que les sucedió, si es que realmente sucedió algo. Un punto que es científicamente delicado es que una persona esté constantemente oyendo voces de seres incorpóreos, que tenga visiones, que platique con seres supuestamente espirituales, que tenga conversaciones con Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el Arcángel Miguel, con Gabriel, que se dedique a andar atando al diablo y demonios, que moviliza a los ángeles con su palabra, que constantemente recibe en sueños, entre otras cosas estrafalarias, recibe mensajes en sueños y en visiones. Necesita sencillamente atención psiquiátrica. Estas personas dirán, pero yo funciono bien en la sociedad, no necesito que me pongan en un manicomio. Eso no significa que no necesiten atención psiquiátrica. Dios es soberano y le puede hablar audiblemente a quien quiera, darle una visión, concederle un sueño y enviarle un ángel con un mensaje particular si él quiere hacerlo. Pero cuando se convierte en algo rutinario y normativo y la persona le da prioridad a tales experiencias paranormales, aceptándolas incluso por encima de lo que enseña la palabra de Dios, tiene serios trastornos mentales. He estado en el ministerio durante 54 años y he luchado mucho con profetas y profetisas, principalmente estas últimas. Es típico en todos ellos insistir en que lo que profetizan, aunque sea algo descabellado y sin sentido, es de Dios. No hay manera de convencerlos que están equivocados, aunque uno los lleve ante el consejo de la iglesia y los ponga en disciplina, de todas maneras interrumpen los servicios con sus supuestas profecías y visiones. Lo grave es que con el tiempo se convierte en algo patológico que va de mal en peor. Otra cita. Y pongan mucha atención a ella. Dice Castellanos, Dios tomó el espíritu de Claudia y lo unió al espíritu de Cristo en el momento exacto de su crucifixión. Noten ustedes, si esto fuera real, se encontraría registrado en los cuatro evangelios, en el Nuevo Testamento, en alguna parte de la Biblia. Lo repito para que comprendan lo herético de las enseñanzas de este matrimonio. Dios tomó el espíritu de Claudia y lo unió al espíritu de Cristo en el momento exacto de su crucifixión. Y luego añade, literalmente, ella pudo sentir todo lo que Jesús sintió cuando estaba colgado de aquel madero. De manera que la redención de la raza humana se debe gracias a los dolores de Claudia Castellanos y de nuestro Señor Jesucristo. De manera que Claudia Castellanos es corredentora de la humanidad. Ella tiene entonces el derecho de sentarse a la diestra del Padre e interceder por nosotros, porque ella tiene, según César Castellanos, los mismos privilegios y derechos que nuestro Señor Jesucristo. Qué lástima que en la película La Pasión de Cristo, producida por Mel Gibson, no haya actuado la señora Castellanos para que le hubiesen chicoteado junto con Jim Caviezel, quien hizo el papel de Cristo. ¿Es nuevo lo que relata la señora Castellanos? No, mil veces no. En el medievo los místicos reclamaban tener experiencias parecidas, principalmente las monjas. Ya estamos cansados de ver señoras predicadoras que recorren las iglesias vertiendo supuestamente la sangre de Cristo por las palmas de sus manos mientras se encuentran en la mitad de sus peroratas que ellas llaman sermones. En la antigua revista cubana Bohemia, recuerdo que salió una señora mostrando los estigmas de Cristo en sus muslos. Hace poco se vio en televisión un señor que también vertía la sangre de Cristo por las palmas de sus manos. También estamos cansados de ver predicadores que mientras hablan en el púlpito sudan aceite santo que supuestamente sana a los enfermos. En el programa de la señora Cristina fue algo asqueroso ver personas que empezaron a desarrollar heridas sangrientas frente a las cámaras porque supuestamente estaban ellas, estas personas, transmitiendo los estigmas que Cristo sufrió. Pero volviendo al caso de la señora Castellanos, qué enredo que el Espíritu del Señor se haya prestado para volver a la cruz a fin de que la señora Claudia fuera crucificada con él. Por fin, Cristo fue crucificado nuevamente con ella, o ella se remontó 2000 años en la historia para ser crucificada con Cristo cuando al Señor lo crucificaron los romanos. ¿Cuántos cambios le tenemos que hacer a la Biblia, empezando desde Génesis 3:15? Desde el momento en que le pasó lo que dice que le pasó, tenemos que cambiar el capítulo 53 de Isaías para que diga: ciertamente llevaron él, Cristo y Claudia Castellanos, nuestras enfermedades, y sufrieron él y Claudia Castellanos nuestros dolores, y nosotros les tuvimos a él, a Cristo y a Claudia Castellanos por azotados, por heridos de Dios y abatidos, mas él, Cristo y Claudia Castellanos fueron heridos por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y Claudia Castellanos, y por su llaga y la de Claudia Castellanos fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, en el Mesías, en el siervo sufriente de Jehová y en la señora Claudia Castellanos, el pecado de todos nosotros. Bonito evangelio que predique este matrimonio y decir que hay tanto ministro ignorante, y lo voy a decir y asumo la responsabilidad, y tonto, que acepta lo que este matrimonio enseña. No se dan cuenta que son herejías demoníacas, diabólicas. ¡Qué resistencia la de esta señora para haber aguantado durante 3 horas todo lo que Cristo padeció! Indiscutiblemente, a esta señora hay que ponerla en el libro de récords, Guinness Book of Records, porque ella le ayudó a Cristo para salvar la humanidad. Habló para ustedes el doctor Hiram Almirudis. Hemos escuchado al licenciado y maestro en teología, el siervo de Dios, Hiram Almirudis, ministro de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. Y el mensaje, la supuesta revelación del sacrificio de la cruz, de la señora Claudia Castellanos. El hermano Hiram Almirudis es el autor del libro César y Claudia Castellanos, ¿siervos de Dios o profetas falsos? Si desea más información, comuníquese al área 972-896-0399, 972-896-0399.